11 y 10 minutos. Hoy martes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que encuentra su origen en los movimientos obreros de finales del siglo XX en América del Norte y Europa, y que en la actualidad ha adquirido una dimensión global y que sirve sobre todo para reflexionar. Con esa intención abrimos hoy los micrófonos de Radio Brique para debatir y reflexionar sobre la igualdad de género en nuestra sociedad, algo que según las estadísticas aún está lejos de conseguirse. La ONU, por cierto, pone límite temporal en su lema de este año, denominado Por un planeta 50x50. En 2030 demos un paso para la igualdad de género. El 8 de marzo no es día de celebraciones, sino que un año más es un día para reivindicar igualdad de derechos, para comprometerse a desmontar los roles sexistas, cerrar la brecha salarial, acabar con el acoso y la violencia machista y aprender a conciliar la vida familiar y la vida laboral. Y para hablar de conciliación tenemos que referirnos a la propia organización del trabajo en la sociedad moderna, que data de hace 150 años. Se configuró entonces un sistema económico basado en la separación entre el ámbito público y privado, atravesado por la división sexual del trabajo. El mercado se estructuró donde el ideal de un trabajador hombre, sin carga ni responsabilidades, sin problemas de horario, con plena dedicación para el empleo productivo. La parte invisible de ese pacto es la de la mujer, que tiene como misión principal la de cubrir las demás necesidades de ese trabajo para que no haya ningún obstáculo en ese mercado laboral. Para romper con esa situación de desigualdad, la estrategia que muchas mujeres escogieron fue la emancipación a través del empleo. El resultado fue lo que conocemos como la doble jornada. Se pasó entonces a la lucha por la conciliación, que es de lo que tanto se habla en la actualidad. Y para hablar de conciliación, pues hay que cambiar el discurso. En vez de conciliación, casi que hay que hablar de corresponsabilidad, que supone compartir en el ámbito privado las tareas entre hombres y mujeres en el hogar, y en el ámbito público también compartir entre los hogares y el Estado. Bueno, pues de este aspecto de la conciliación de la vida laboral y familiar vamos a hablar hoy en la intervención radiofónica a través de ese coloquio organizado por la Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique y que nos ha traído a invitadas como, por ejemplo, a Pepa González de Mujeres Vecinales. Muy buenos días. Buenos días. Ana Hidalgo de Preformación, buenos días. Buenos días. Pepa Rincón en Representación del Hogar, buenos días. Buenos días. Regina Galván como joven ubriqueña también, buenos días. Buenos días. María Río y Ana Rodríguez, ambas del colectivo Mujeres en Ucho, muy buenos días. Hola, buenos días. Con todas ellas vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer y también lo vamos a hacer con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, junto con quien, por cierto, Virginia Bazán, que asume la labor de la titular de la mujer, Magdalena Burdallo, durante su baja por maternidad, se encuentran de camino a la Diputación Provincial, donde, con motivo de los reconocimientos que concede, en torno al 8 de marzo, pues ha premiado a una joven empresaria y diseñadora ubriqueña, a Laura Domínguez, que junto con otra serie de premiadas ha sido reconocida por precisamente su trayectoria profesional. Pues nosotros vamos a dar la bienvenida a Isabel Gómez, que nos acompaña, como decíamos, a través del hilo telefónico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo decíamos? Un abrazo para todas. Como decíamos, en este 8 de marzo, pues de camino a Diputación a acompañar a una ubriqueña que ha sido reconocida precisamente por su trayectoria profesional, laboral y personal, ¿no? Pues así es, Rocío. La verdad que es un honor ir a Diputación hoy para que una ubriqueña sea reconocida y también, como me gusta decir, porque en definitiva los premios lo que vienen es a dar aliento, a dar ánimo al esfuerzo diario y en este caso pues Laura Domínguez ha sido galardonada por el Día de la Internacional de la Mujer por su trayectoria empresarial. Pues parece que hemos perdido la comunicación, como decíamos, va de camino en carretera y quizás por ese motivo pues no, la cobertura no es muy buena y no podemos disponer de esa comunicación. Vamos a intentar recuperarla y bueno, pues en cualquier caso, como decíamos, ese Día Internacional de la Mujer, pues desde la Diputación se ha premiado a diferentes personas, entre ellas, por ejemplo, a María Jesús Palacios, que es intendente jefa de la zona de bomberos, a Susana Bermúdez, que es una gaditana estribadora del puerto de Cádiz, a Macarena Gil, que se ocupa de la práctica portuaria algecireña, a una conileña, patrona de un barco pesquero, Y en este mismo ámbito, pues también se ha premiado a Laura Domínguez Ortega, como decíamos, que es empresaria y diseñadora ubriqueña. En concreto, bueno, pues se premia por mujeres que han destacado en su trayectoria profesional y vital hasta convertirse, dice, en pioneras y referentes para otras muchas y han desempeñado una trascendente labor a favor de la equiparación de los derechos entre sexos. Bueno, pues recuperaremos, si es posible, esa comunicación y si no, pues sí que nosotros vamos a abrir, ¿no?, nuestra mesa coloquio con todas las mujeres que nos acompañan en el día de hoy para hablar precisamente sobre el tema que se había planteado, ¿no?, la conciliación laboral con la vida familiar. Yo hacía antes una pequeña introducción sobre cómo ese sistema productivo, cuando comienza la revolución industrial, hace 150 años, prácticamente principio del siglo XX, establece que el varón, que es el que no tiene responsabilidades domésticas, trabaja y la mujer se queda en casa. Y a partir de ahí, a partir de esa manera de establecer el sistema de trabajo, pues llegan los problemas, ¿no? Cuando ahora, en pleno siglo XXI, la mujer se incorpora al mercado laboral y tiene que conciliar esa vida laboral con esa vida familiar. Ahí lo dejo yo sobre la mesa, esa intervención. ¿Qué opináis las demás? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir sobre este tema? Bueno, solo lo que opino es que todavía no ha llegado el 100% de que lo mismo sea la mujer que el hombre. No ha llegado y tardará en llegar. Por mucho que se pongan, que los hombres no, todavía son un poquito machistas. No los hombres, sino las autoridades, los que tienen que llevar eso por delante. Que todavía las mujeres no han llegado a esas alturas ni van a llegar mucho tiempo, porque son muchos obstáculos los que le están poniendo. Hay mujeres que se quedan embarazadas y no las admiten todavía. Tú dices esas diferencias, ¿no? Esa desigualdad de género en las altas esferas políticas, por ejemplo, ¿no? Pues de ello nos puede hablar la alcaldesa Isabel Gómez, que volvemos a recuperar esa conexión telefónica, y por ahí podemos también preguntarle a ella, ¿no? Por ejemplo, antes de las elecciones en 2015, de los 8.122 alcaldes que hay en España, que había en España, tan solo el 17% eran mujeres. Yo no sé los datos de la actualidad porque he intentado buscarlo pero no los he encontrado, no sé si Isabel los tiene, pero sí que es un dato para destacar, ¿verdad? Lo es. Hombre, es que todavía nos queda mucho y sobre todo porque en tu inicio, en tu intervención introductoria de todo el debate, Rocío, has dado la clave. Hoy día hay que hablar de la corresponsabilidad en las tareas domésticas, si no es imposible la incorporación real en igualdad de los hombres. Y en el ámbito de la política sabemos que es una vida sacrificada para las dos partes. Yo no digo que solo las mujeres, sino los hombres. Es una actividad que necesita mucha dedicación, en el que hay un importante sacrificio personal a favor o se intenta del bien colectivo. Y es verdad que todavía a las mujeres le damos mucha vuelta también para la incorporación a ese tipo de responsabilidades. Y luego lo que son puestos que tradicionalmente han venido ocupando el género masculino, ¿no? Es verdad que los ámbitos de poder es donde se echa en falta de una manera clara que las mujeres se incorporen también, como decimos, con retribuciones iguales para lo que es el mismo trabajo que desarrollan los hombres. Creo que en los ámbitos de responsabilidad esa dedicación tiene que venir sumada también de las circunstancias personales, de que tu pareja asuma ese papel que tiene junto contigo en el ámbito familiar, porque si no esto se hace insostenible y no se puede dedicar todo el tiempo que esta actividad necesita, ¿no? Pero creo que ahí las mujeres además nos exigimos mucho y luego somos grandes sufridoras, porque cuando dejamos parte de nuestra vida personal llevamos ese pellizco y ese dolor en el estómago pensando que para otras pudiéramos ser malas madres, malas esposas, malas compañeras. Y es un rol también que nos imponemos nosotras, entre nosotras, que tenemos que ir superando. Y es un trabajo difícil y complicado, pero que yo creo que también en el día de hoy, reflexionando sobre toda la evolución, pues se han dado pasos. Hemos ido avanzando y nos queda todavía mucho por recorrer, pero desde luego anima, ¿no?, los objetivos conseguidos de que es posible y donde tienen que estar, desde luego, totalmente implicados pues toda la sociedad. Hay que hablar de, en este caso, cuando se habla de igualdad, pues de lo que se hace y de lo que se puede hacer, ¿no?, por parte de las instituciones, que es básico, como base, ¿no?, para trabajar, porque lo que es evidente es que mientras no se cambie la sociedad, la situación sigue igual. Lo prioritario, por supuesto, es cambiar todo ese sistema patriarcal, de roles sexistas, y todo eso pues sirve después para seguir trabajando. Pero claro, si se ponen pasitos por parte de las administraciones, pues mucho mejor, ¿no? Así es, Rocío, yo creo que es fundamental. Las instituciones tienen una implicación directa, porque son las que tienen que ir abriendo el camino, que luego la sociedad tiene que trabajar y luego tiene también que digerir y por tanto, interiorizar. Y las instituciones están regular las normas que les tienen. Hablamos también de lo que es regular e insistir en la igualdad económica y retributiva de los mismos trabajos. Creo que la administración tiene que hacer una gran labor de inspección en ese sentido. Entendemos también que es la que tienen que marcar las leyes contundentes que luchen fuertemente y contra lo que es la violencia de género. Los datos son escalofriantes, la de mujeres que mueren a manos de sus exparejas, y eso es algo que una sociedad moderna no puede tolerar, y a ese papel inicial le corresponde a las administraciones. Y como digo, toda la regulación, todo lo que es el ámbito legal, le corresponde a estas instituciones, pero como tú dices, luego es la sociedad la que tiene que ir utilizándola para ir marcando todo lo que es el hábito y los valores, el ámbito educativo también. Ahí creo que todo lo que es la política educativa marcada por las administraciones tienen que ir dirigida a la implantación de esos roles de igualdad, a romper con los estereotipos, y es una labor de todos. Y luego la sociedad tiene que ir poniéndose esa tarea de trabajarlo de manera que seamos capaces de denunciar situaciones que nos parezcan injustas, cuando las padecemos, cuando las vemos en otras compañeras, entre amigas, y eso tenemos que ser valientes, porque para eso las administraciones nos abren la puerta de ir a denunciar cualquier tipo de situación que nos parezca una discriminación por razón de sexo, porque al final aquí estamos hablando de discriminación. Y en eso la clave está en que toda la sociedad, en el ámbito civil, pues seamos capaces de implicarnos con todo el objetivo de conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y perdona, y ese es el feminismo, bien entendido, que muchas veces también se nos achaca por la parte masculina, que las mujeres, cuando hablamos de mujeres, pues parece que no hablamos de la otra parte, y nosotros solo queremos los mismos derechos reales que tienen los hombres. Bastante difícil, desde luego, de entender a veces, ¿no? Bueno, yo no quiero robar mucho tiempo, sabemos que va de camino y nosotros también tenemos aquí un buen número de invitadas que quieren intervenir. Así que, antes de marcharnos, simplemente un último apunte. ¿Qué supone, pues, este día, el 8 de marzo, para Isabel Gómez ya como alcaldesa de Ubrique? Pues mira, este día supone, para mí, los días importantes siempre son días de reflexión. Días de análisis, días de ver el momento en el que nos encontramos y por qué estamos en este punto, ¿no? Para que, una vez analizado las distintas situaciones, las distintas circunstancias que nos llevan a este punto de partida, coger toda la energía y toda la fuerza para transformar realmente y contundentemente, pues, a eso que queremos llegar, que es la igualdad. Entonces, para mí, el día 8 de marzo es un día no es muy especial para las mujeres, pero yo creo que lo bueno que tiene este día es que permite a todo el ámbito social a analizar, a reflexionar, a pensar en el papel de la mujer, qué papel estamos desarrollando, qué herramientas tenemos sobre o en nuestras manos para poder avanzar, y por tanto es un día que permite que se sumen a este análisis otras personas que quizás sin un día conmemorativo pues no lo hicieran, ¿no? Entonces, para mí este día es muy importante porque te hace parar un momento y analizar para dedicarte a la transformación que tú realmente, que ni más ni menos es el objetivo de la igualdad. Yo creo que ahí tienes una gran representación, que las asociaciones de mujeres de la localidad realizan un papel importantísimo, muchas veces con dificultad, porque ellas mismas saben el esfuerzo que le dedican, el sacrificio que en muchas ocasiones supone, y el poco o la poca relevancia que entienden que al final tiene entre los vecinos y vecinas de Ubrique. Y yo quisiera aprovechar este momento también para animarla, que ni muchísimo menos, que lo que pasa es que los grandes cambios vienen lentos, se producen lentamente, y con cualquier actividad que ellas organizan, la mesa de debate que ahora vaya a poder intervenir, todo eso hace que los oyentes hoy, especialmente de Radio Ubrique, reflexionen conjuntamente con ellas, incorporen los puntos de vista, las perspectivas que las mujeres le queremos dar a los problemas que sufrimos nosotras y los demás, porque si algo tenemos también mujeres es esa generosidad, y que normalmente solemos estar atentas a lo que nos ocurre a nosotros y a lo que le ocurre a todos los que nos acompañan, y por tanto animarlas a que sigan en esa tarea, que aunque las cosas van lentas y van despacio, pero se va marcando el camino necesario que hay que recorrer para la igualdad, y darle desde aquí todo mi ánimo. Y desde luego el Ayuntamiento de Ubrique, tenemos a concejalas y concejales que estamos dándole vuelta en cualquier iniciativa que desarrollamos en el Ayuntamiento para incorporar esa perspectiva de género, para no excluir a ninguna de las partes y para también empoderar, porque creemos que es necesario a la mujer. El papel de la mujer tiene que ser en el día de hoy reivindicativo, como tú bien decías. Hay que seguir exigiendo y luchando y peleando, pero nos toca también el ir incorporando a todo esto a la otra parte, porque la única manera es de hacerlo conjuntamente, ¿no? Con ese planteamiento nos vamos a quedar, agradeciendo a Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, que nos haya atendido en este tiempo para debatir aquí hoy en Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotras, que tengáis un fantástico debate. Me da pena no poder escucharos directamente y bueno, fuerza, ánimo y feliz día para todas. Gracias. Gracias a vosotras. Bueno, pues nosotros vamos a continuar. Hablamos al principio de que hoy parece que es un día para celebrar, ¿no? A mí me ha llamado mucha atención cuando me levanto esta mañana, incluso me han dicho felicidades. Yo, felicidades, ¿por qué? ¿Qué celebro yo hoy? Es un día para celebrar, este 8 de marzo, es un día para reivindicar. ¿Qué pensáis? Podemos comenzar por aquí, ¿no? Regina, acércate al micro, por favor. Que en Ubrique debemos celebrar que por primera vez de la historia hay una mujer alcaldesa. Sí. Que está muy bien, es un paso más hacia la igualdad. ¿Qué opináis ustedes? Yo opino que ya se están dando pasos gigantes en comparación con lo anterior que hemos vivido. Ahora que no hemos llegado todavía al límite de decir ya estamos igualadas el hombre con la mujer, no. Ni en la empresa ni en ningún sitio. Así que tenemos que seguir luchando para conseguir lo que nos proponemos. Yo voy a partir de la historia de la lucha que ha tenido siempre la mujer por conseguir esta igualdad, en el trabajo, poder votar, el criar una familia, porque no se quiere una como mujer no crear familia, tener sus hijos. Y en el camino se han quedado muchas mujeres en la lucha para conseguir lo que ahora mismo tenemos, que no quiere decir que lo tengamos todo, que la lucha hay que seguir luchando por conseguir la igualdad total de hombre y mujer, tanto en lo laboral, como en el hogar, como en la cultura, como en todo. Entonces, yo creo que las dos cosas se pueden hacer hoy, la celebración, porque es un día de la mujer. Es un día alegre, no tenemos por qué estar triste, tenemos que celebrarlo, ponernos contentas, tenemos que seguir reivindicando este día mientras que no haya esa igualdad total con el hombre. Entonces, aunque hayamos conseguido dar pasos, como dice María, gigantescos en comparación de cuando se votó la primera vez, como decía ella anteriormente, ¿quién me acuerdo? En 77 se votó la primera vez. Porque la primera vez que votó la mujer fue en la República. Entonces, como luego ya hubo tantas complicaciones con la guerra y luego con el franquismo, pues eso se quedó paralizada, la mujer se quedó ahí muerta. En España el sufragio, es que me interesaba recoger el dato porque me pareció curioso, ¿no? Porque todos estos movimientos de reivindicación en torno al 8 de marzo pues comienzan en ese periodo, ¿no? A principios del siglo XX, con los movimientos, sobre todo laborales, porque no hay que dejar que esto es una reivindicación laboral, claro, el origen del 8 de marzo, de las mujeres trabajadoras. Claro. Bueno, pues precisamente en España el sufragio universal se consigue en 1890 y la mujer, el sufragio femenino, se alcanza en 1931. Prácticamente, bueno, pues una 30 décadas, unas cuantas décadas después, ¿no? Es cuando se consigue el sufragio femenino, que es el dato que estabas comentando tú. Eso. Y luego, como dice Mercedes, ya hasta el 77 fue cuando yo voté la primera vez, porque claro en, este, en el 31 era así, yo voté la primera vez en el 77. Y después también digo yo que desde que pasó eso en el 1911 hasta el 1975, que fue cuando ya, o sea, de que eso se celebrara y que ya miraran ya a las mujeres y todo eso, pasaron sus añitos. Aquí tenemos, tenemos un testimonio muy interesante que podemos recoger, ¿no? Porque por un lado tenemos a Pepa, que tiene su historia, que tiene su edad. ¿88 de una determinada generación ya muy concreta, que ha vivido mucho y que pues prácticamente habrá vivido en situación de desigualdad toda su vida, ¿no? En realidad. Yo no he conocido un colegio, yo no estaba nunca en una escuela, porque en mi tiempo no había escuela para mí. Había escuela para tres o cuatro dubriques, pero para mí no había. Primero porque yo era muy pobre y no cabía en ninguna. Después, donde estuve más tiempo fue la escuela de adultos, que estuve 10 años, que fue donde me enseñaron los poquillos y lo que yo me he esforzado. Y más la vida, que me la ha dado también, más. Porque yo no he trabajado en la calle, no he trabajado. Yo me he dedicado a criar a mis hijos, 9. Y mi marido ha sido el que ha trabajado como un burro siempre, nada más que para que no le faltan los hijos de nada. Y yo los he educado como he podido. No tiene carrera nada más que el último, porque ya se ha esforzado muchísimo, que es el último que lo tiene. Los demás, pero vamos, yo estoy contenta con mis días también, ustedes las conocéis todas. Pero yo decía que podemos recoger el testimonio de ese pasado y también del momento actual con Regina, que es la más joven de la mesa, que tendrá 30 y poco, vamos a preguntar la edad, claro. Pero que además también es una joven que intenta acceder al mercado laboral y que, bueno, pues con la situación de todas las mujeres en la actualidad, ¿no? Con esa diferencia en brecha salarial, que siempre los hombres cobran más que las mujeres, con esas trabas de paro, porque hay que decir también que la tasa de paro que afrontan las mujeres siempre es más elevada que la que afrontan los hombres, en fin, con la desigualdad tal cual es a día de hoy, ¿no? Así que podemos ver esos dos testimonios que puede resultar interesante aquí, ¿no? Pero es que también, yo no quiero hablar sola, pero... Y también... Es que yo te quiero también que hoy, para aprender las personas a trabajar, tienen que pagar, ¿qué? Tienen que pagar también para aprender a trabajar, que yo tenía una nieta trabajando aquí en de la cooperativa esta, y ha tenido que estar para que cerca de un año, 60 euros todos los meses para enseñarla, menos mal que después la han colocado. Que ahora después tiene la recompensa. Acércate al micrófono, María. Yo viví una época de que quería trabajar fuera de mi casa, pero como tenía que atender la casa, pues no me lo permitían. Y después, entonces, pensé que trabajando en mi casa podría no moverme de mi casa y llevarla con facilidad. Y tenía que ir a pedir un préstamo para comprar una máquina. Y mi marido no me daba la firma, entonces yo no era nadie en el banco. Yo no podía sacar dinero, un préstamo, porque la mujer no sola no le daba nada. Tenía que ser con el consentimiento del marido. Entonces, para mí ha sido un dato muy efectivo el que la mujer hoy día pueda entrar en un banco, pueda pedir un préstamo y le puedan dar lo que necesite. Si va a realizar un trabajo o va a... Es que le iba a decir, y la que le dé el préstamo sea una directora de un banco, no sea una mujer. Y se le da un préstamo porque tiene una nómina, pero no te lo dan. No, espérate, ¿cuántas directoras de banco conocéis? Porque yo conozco... aquí hay una, desde ¿sí? luego que conozco, vamos. Ah, bien. Sí. ¿No? Ah, exactamente. Sí, nos decís mal, no pasa nada si se dice el nombre. Sí. Vamos. No, el nombre del banco, no de la mujer. No, que... Hombre, para ser mujer como la que ahora mismo sé que hay... ¿Y cuántos bancos hay bien, Ubrique? Unos pocos, ¿no? Sí, por lo menos 8, ¿no? En fin, unos pocos, sí. Yo no los he contado, pero unos pocos. Es que para que la mujer, una, para que la mujer ocupe esos cargos, tiene que demostrarse más y más y más que el hombre. O sea, que como el hombre ya lo tenemos asumido, que esos cargos siempre lo han tenido ellos... Pues parece que es lógico que a la hora de elegir a alguien, elijan al hombre. Pero, y la mujer tiene que demostrar que está que más vale preparada. Más. Sí. Que va a dedicarle todo pero el tiempo. Pero es que ahora no te dejan demostrarlo, ¿eh? Ahora no te dejan demostrar eso. Porque tú vas a pedir trabajo y como eres mujer, te miran y dices, vale, llega un hombre detrás y le dice, ven que te vamos a probar. A ti no te prueban. A ti te dicen, ya te llamaré. ¿A ti te prueban si estás embarazada o no? Bueno, tampoco, ya hoy en día eso no tanto. También depende del tipo de trabajo. Si vas para hacer una secretaria, por ejemplo, te miran y dicen, es mujer, sí. Y buena presencia. Y cuando, exactamente. Buena presencia. Y menor de 30, si es posible, también. ¿Y qué te preparas? Bueno, y una cosita que quería decir es, mis compañeras han dicho, yo he tenido 9 hijos y mi marido trabajaba y yo estaba en mi casa. Usted trabajaba igual más que su marido. Porque María, ese es un problema que están teniendo las mujeres ahora de cierta edad. Yo tenía que tener una paga por eso nada más. Y están teniendo problemas para que se les recompense en forma de pensión, una paga, una ayuda, como eso no se ha considerado trabajo. Exactamente. No, eso es lo de la mujer, ¿no? Exactamente, eso es lo ahora que no ha siguen teniendo incluso los menos derechos que antes por lo menos podían buscarse la vida, trabajar de alguna forma, conseguir un dinerito. Ahora ya son mayores, no pueden trabajar y tampoco les dan... Y reza que no es eso nada, después de que en tu casa no tenías ni agua, ni tenías luz, ni tenías que agarrar a las 6 de la mañana a poner la panera, para lavar ropa de 9 niños y tú no es eso, ¿no? Aunque también digo que hoy en día para encontrar un trabajo es muy difícil, ¿eh? Que no es solamente... Las estadísticas están ahí, dicen que las mujeres tienen más trabajo para encontrar... Tienen más problemas para encontrar trabajo que los hombres. Los hombres tienen más facilidad para encontrar trabajo. La tasa de desempleo de las mujeres es mayor, sí, comparada con la de los hombres. Y seguramente... tendrán más estudios, serán más inteligentes, porque también las hay. Ya la vista está. Más universitaria actualmente universitaria que universitario, con más mujeres estudiando. Claro, vamos, lo que tú dices, las estadísticas lo están diciendo. Y la gente que hacen lo de para esto de la... ¿Cómo roba? Que se forman para realizar algún tipo de trabajo, ¿no? Sí. Vale. Incluso hacen 2 o 3 carreras, ¿eh? Para poder, sino en una... Y el problema no es solo que seas mujer, sino que en esta sociedad actualmente es también de qué mujer eres, quién eres, a quién conoces. Sí. Porque si eres mujer y tampoco tienes unos contactos buenos, menos todavía. Sí. Si eres mujer y no sabes nada, pero eres hija de, o amiga de, o prima de, sí vas a encontrar también trabajo. Aunque no trabajes, pero tendrás una nómina. Bueno, pero eso también le pasa a los hombres, porque también, hoy día tenemos la posibilidad de prepararnos, tanto hombres como mujeres. Podemos tener acceso a la universidad, hacer los másteres, hacer los doctorados, hacer todo lo que nos pidan que tengamos que tener, tanto hombres como mujeres. Ahora, a la hora de elegir, como casi siempre son hombres los que están delante, a donde va a hacer esa elección, donde tú llevas tu currículum, probablemente sea un hombre el que lo estudie, entonces el hombre empieza a pensar que si la mujer puede fallar por esto, puede fallar por lo otro, a igualdad de preparación, inclusive con mejores preparaciones. Claro. También la mujer, a la hora de coger un cargo, ella misma, pienso yo, que ya no solo le pone el obstáculo el hombre, sino una misma piensa, es que estoy casada, tengo niños, mi pareja no me ayuda en casa lo suficiente como para yo tener un tiempo libre hasta las 10 de la noche en una reunión. Pero ahí están los abuelos, Ana, ya. Pero estamos hablando de la igualdad de horario. Ana, el vocabulario hay que cambiarlo. Mi pareja no me ayuda. ¿Pero qué me tiene que ayudar? Porque es mi trabajo. Claro, la igualdad, por eso tenemos que seguir luchando, porque tenemos que empezar a luchar desde la misma casa. Coño. Desde el hogar. O sea, primero hay que luchar por tú amueblar tu cabeza bien como mujer. Y pensar como mujer libre. Y mujer libre y mujer y de igualdad. Una vez que tú has conseguido eso, empiezas a dar los pasos, porque a ti no te van a dar nada. A la mujer no le va a dar nada, lo mismo que no le dan nada a nadie que no quiera conseguir un objetivo. Entonces, si tú empiezas renqueando de que quizás no pueda hacer, pues yo no... No, hay que ser fuerte como el hombre. En eso sí tenemos que estar en la igualdad total como yo fuerte. Lo que creo, Ana... Y siendo mujer sin perder... No, la yo lo que creo, Ana, es que primero nos tenemos que mentalizar nosotras mismas. ¿Sí? Porque hasta nosotras mismas hablamos malamente. Yo te lo digo porque yo he estado trabajando y había 4 o 5 mujeres y me he tirado todo el tiempo. Mi marido, es que mi hijo no me friega muy bien. No, a ti no te friega. Friega en la casa. Los platos de todo. es que a mí no me tiende. No, no te tiende, no. No tiende, porque la ropa es de todo. A ver, no me limpia, no. ¿La casa de quién es? A ver, ¿cuántos están viviendo en la casa? Hay cuatro, por la casa de los cuatro, a ver. A mí no me hacen nada. ¿O es que es solamente mi ropa la que lava? No. No. Tú no, tú que ni comes, ni... Pues por ahí por donde tenemos que empezar, porque nosotras mismas somos las más machistas del mundo. Porque es que tú tienes hijos e hijas y las crías a las niñas de una manera y a los niños de otra. Entonces, sí, vamos a ver, sí, yo, por sí, ejemplo, yo por ejemplo no, porque yo tengo niños y niñas y yo los he criado a todos iguales. Pero yo he hablado, yo incluso me he quedado sorprendida de que yo veo críos, porque yo hablo con los críos y a mí me dicen, hablan de una manera que tú dices, hostia, yo no sé cómo estos niños pueden hablar de esa manera con la edad que tienen. Porque vamos, que por ejemplo ella ya con la edad que tiene, la crianza que tiene, de la manera que la han criado, dices tú, pues todavía lo puedes entender. Pero de que un niño te habla así de esa manera, dices tú, yo es que no, yo me, de verdad me quedo sorprendida. Porque llevamos 2000 años viviendo en un sistema patriarcal, pues unos roles existen muy marcados. Tenemos que nosotros... Pero es que los niños hablan como hablan los padres. Si tú a un niño le das una voz, el niño te da otra. Bueno. Tú, al niño tú no puedes dar una voz porque entonces tú le enseñas a que dé voces. Le tienes que hablar. Y lo tienes que enseñar de chico también a que las cosas de la casa hay que hacerla tanto niño como niña, a ver. Que no se le va a caer nada, ni le va a pasar nada porque haga una cama, o porque friegue, o porque... Y que salga también del niño, que hay niños cabezones que ya le ponen que las haga, no la va a hacer. Pero ya sí lo hacen mucho. Pero no tanto. Hay muchos hombres, que ayudan a las mujeres. Tú vas a pedir, mira, te voy a poner un ejemplo simple. Tú vas a pedir a trabajo, ponte en el ayuntamiento. Dime cuántos hombres hay puestos en la lista para limpiar. En un colegio, ¿cuántos? Ninguno. Dos mujeres. Tú vas a pedir automáticamente a ¡pium! No, ¿y por qué? A limpiar. ¿Por qué? Porque si, yo puedo coger una soleta, puedo coger unos ladrillos igual que un hombre. ¿Por qué al hombre no le dan una fregona? Hay algunos también que tienen fregona, pero que hay... Yo todavía no he visto ninguno. Porque hay muchas mujeres, porque yo hay... No, he visto ninguno. No, es que hay muchas mujeres. Yo me quedo sorprendida. Sobran mujeres. Porque mira la lista y es que no hay un hombre. Las mujeres no sobramos. A ver, el problema es mentalidad, de concienciación, de si yo he vivido toda mi vida y me han dicho que lo normal es esto y que yo como mujer lo normal es que desempeñe estas tareas y que el hombre lo normal es que desempeñe estas otras tareas, pues lo que yo pienso que tengo que hacer. Porque, por ejemplo, Pepa, ¿tú alguna vez en tu vida te has cuestionado que tú te tenías que quedar en tu casa criando a tu hijo? Claro, yo sé lo que... ¿Tú has pensado que eso estaba bien o que estaba mal? ¿Alguna vez has meditado sobre el tema? ¿Has dicho, pues yo quiero ir a trabajar? Claro, pero sí. Yo cómo iba a poder trabajar. Yo quería tener un suelecito que yo cogerlo en mis manos para mí, que fuera mío. Y eso no lo podía yo hacer. Bueno, lo hacía porque cocía todos los días 9 monederos para allá a la plaza. Yo todos los días estuve, me decía 9 monederos, 9 euros, 9 duros que me daban, por cada monedero un duro. Y venía aquí a la plaza esta por mi mandado, por mi fruta y mi carne, para no tener que poder coger para lo de la semana. Todos los días, 9 monederos, después de lavarlo, tenía 6 en el asilo, 6 niñas, las 6. Me tenía que levantar a peinarlas y a vestirlas, y de no se limpiaron los uniformes y los zapatos para que fueran al asilo. ¿Qué? Y me cobraban por 3. Encima no me dejaban de barde, me cobraban por 3 de mi tía. Muy contenta porque aprendieron así lo básico. Después las pobres tuvieron que venir para criar a los hermanos, los más chicos. Ah, las mujeres, ¿no? Claro, no, y los varones también. ¿Los varones también criaron a los...? No, también trabajaban. Pero trabajaban, pero levantarse de no saber cogerlo, no. Que sí, que ahí está el tema. Eso se llama roles sexistas. Claro. Eso se llama mujer hace este trabajo, hombre hace este trabajo. ¿Por qué? No somos iguales. Sí, pero en mi casa no lo hacen. Mis varones, yo tengo 3 varones y 6 hembras. Tengo la ventaja de las 6 hembras. Pero mis varones no, ni hacen la cama, que va. ¿Usted se considera machista? No, yo no me considero machista. ¿Y cree que ha educado a sus hijos igual que a sus hijas? No, mis hijos se han educado igual, que cada uno cogió por un lado y otro cogió por otro. Ellos se la han tomado. Yo sé que más, habiendo más hembras, claro, hay más probabilidad de que hagan las cosas las hembras, no habiendo más, ¿no? Desde luego, mis varones tampoco han estado, uno se casó, el otro se fue a la mil, el otro se fue también al extranjero, total, que hacen más las hembras las que están... pendiente en mi casa. Es una generación. Es como la generación de mi madre. Y te voy, exactamente, pero te dice una cosa: nuestra generación, Regina, la de las jóvenes, somos iguales. No, pero bueno, sí. Igual yo he luchado. Vivimos en la misma sociedad y tenemos las mismas barreras, los mismos problemas y a veces la mentalidad también. Es difícil separar, tienes que decir, espera, ¿qué estoy haciendo? Como decía antes Pepa. Porque lo es que lo tenemos como es como genético, lo tenemos aquí en el chip metido. Pero eso igual que hacer un encender y apagar la luz, igual que lo tienes así lo tienes que cambiar. Una cosa, a mí me ha costado mucho trabajo pensar así de esa manera, no me hace. ¿Sabes lo que te quiero decir? Decirme, no. Mira, no, mi madre se ha criado en un entorno igual que el de Pepa, machista, porque era así, la mujer era a limpiar y mi madre me decía, hazle la cama a tu hermano, frígame el cuarto baño, pero yo luché. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué él está estudiando, él está trabajando? Yo estoy estudiando, yo trabajo, que lo haga él. Mi madre le costó, pero mi madre cambió el chip. Dijo, hay que progresar, hay que cambiar. Y mi hermano, que era el que le hacía la cama, cuando a ti te lo hacen, tú no te quejas, tú que te lo hagan. Pero también cambió, dijo, no, ¿por qué? Sí. ¿Por qué lo va a hacer ella? ¿Por qué ella me va a planchar a mí mis camisas? Y nosotros progresamos. Yo creo que mucha gente consigue progresar. Pero si no luchamos, si no gritamos... Yo te digo a ti una cosa, yo tengo 3 machos y 1 hembra, y yo en mi casa no plancho ni nada. Una camisa. Yo lo siento mucho, tú quieres, ahí tienes la plancha y la tabla. Y se la pone yo he tenido... Mamá, no tengo el pantalón, no. Arriba está la lavadora. A mí han llamado a mi puerta y me ha venido un vecino de mi edad, no te digo tu nombre, tranquilo, y me ha dicho, anda, ¿me puedes planchar esta camisa que no está mi madre? Y se la he planchado, pero no porque sea un hombre y una mujer, sino porque es un favor de vecino a vecino. Mm. Pero me parece chocante que... Claro, es lo que te digo. Eso como de tú estás dando una vuelta ponte por la avenida y que te tengas que ir corriendo a tu casa porque llega el niño y le tienes que hacer de comer. A ver, el niño que no tiene 2 manos igual que yo me tengo que dejar lo que yo estoy haciendo para hacerle al niño un filete. Sí, pero esa es gente más joven. Que los tienen preparados. No, todavía hay mucho. No, yo tengo una chica mía, que esa Rocío tiene que hacerse de comer y tienen que hacer eso. Yo los míos también te hacen de comer, pero... Yo creo que antes ponían la excusa de primero del sexo, ¿no? Que es un niño y ahora poner la excusa de que es que tiene que estudiar. Es que hace muchas cosas el pobre. No déjalo, que es que no ha parado de... Y también siempre se busca una excusa. También varía la edad. La edad de mi hija Mari con la de mi Mercedes. Mi Mercedes es mucho más antigua. Mi Mercedes no va a dejar que los tíos frieguen, ni que los tíos, que va. No, tenemos que cambiar de la edad de una a otra, varía muchísimo. Sí. Que te pega el micro para hablar, ¿no? Es lo que te están diciendo, ¿vale? Que están por aquí haciendo señas. Ella. No, de la Pepa. En fin, la cosa es que, como decíamos, hay una serie de diferencias, de división sexual en el trabajo. Que tenemos asimilada y que, bueno, pues en muchas ocasiones se da como por hecho, ¿no? Se da que esto es así y no se cambia. Y es lo que hay que aprender a cambiar, ¿no? Y a intentar, bueno, pues dar la vuelta. Y que no sea, pues, tan solo la mujer en el espacio privado, es decir, tareas domésticas, y el espacio público, pues, se quede para los hombres, ¿no? Sino que intentar que sea equitativo. Que la palabra es lo lógico y lo justo, ¿no? En este caso. Sí, porque en la política, ¿no? Está la paridad, o sea, en la igualdad de tanto hombres como mujeres en una lista, pero ahora mira, se da las circunstancias, casualmente, que estamos viviendo ahora, que están en conversaciones para poder hacer un gobierno de coalición, ¿no? ¿Y cuántos hombres, cuántas mujeres habéis visto sentadas en esa mesa de diálogo que están en representación de diferentes partidos políticos para llegar a esos acuerdos? ¿Vale? O sea, que aunque el político se esfuerza en hacer una variedad en las listas que lleva, tanto municipales o generales o autonómicas, a la hora luego de la verdad, de tomar decisiones importantes, pues resulta que son los hombres. Y parece que si tú has dado un paso para meterte en política, es porque parece ser que tienes tú las cosas un poco más claras, ¿no? De esa igualdad que quieres conseguir como mujer. Y el hombre que permite en sus listas, ¿no? Que ha permitido en sus partidos que vayan así, es porque piensa luego de contar con ella para para estar en todos los sitios en igualdad de condiciones, pues no sí. lo es. Pues luego yo no sé sí. de dónde sacan tantos hombres habiendo la mitad. Mira, había un artículo muy interesante cuando se van a celebrar las elecciones de diciembre, del 20D, de las generales, que decía, las mujeres se hundonan en las listas para el 20D. Y es que las mujeres eran mayoría en las listas para las elecciones al Congreso de los Diputados, al menos en los segundos, cuartos y sextos puestos, pero no en los primeros. O sea, que era interesante, ¿no?, porque se nombraba las personalidades y demás, y era eso, mujeres segundonas, pero no líderes. Pues yo creo que ha sido un error por parte de todos los partidos políticos, porque en España hace falta ya una mujer presidenta. Y si hubiese alguna candidata, seguro que habría conseguido gobernar. Además, lo que ha estado diciendo Ana, de que la mujer no en un puesto de alto cargo, que tiene que tener la valentía de por lo menos de estar ahí, porque ella deja, como decimos, las casas, los hijos, es que ese es su trabajo y antepone todo eso para estar en lo que ella tiene que hacer. Y en realidad, la mujer, cuando tú tienes un problema en tu casa, ¿quién lo resuelve? Es la mujer. Y la mujer es la que mayormente lleva todo el timón de la casa. ¿O no es así? Bueno, yo creo que también hay hombres que son muy válidos y que hoy en día, y antiguamente también habría hombres que compartían el peso con la mujer, que tampoco... Sí, pero quien mayormente es la mujer. Porque es que es así. Es que a ti te hace falta, al niño le hace falta algo, ¿quién es la que lo sabe? La madre, el padre está trabajando. Pero es que a lo mejor yo lo veo desde otro punto de vista, desde que las mujeres con 30 años, la mayoría, están trabajando y con los niños. Entonces, no les queda otra a los padres, a los hombres, que hacer lo mismo, estar trabajando y con los niños. Entonces, tienen que estar los dos informados de que si el niño tiene que llevar mañana al colegio esto y ha ido el padre a recogerlo, tiene que ser el padre el que lo prepare. A lo mejor ustedes lo veis desde otro punto de vista ya. Es que lleva razón. Es que yo luego... lo hice porque, claro, ella prácticamente es la que está en tu casa siempre, ¿sabes? Entonces, si tú la que estás en tu casa, tu marido que está trabajando, no vas a ver si al niño le hace falta unos zapatos. Pero si hoy en día... Pero al tú ya compartir lo que es la tarea entre los dos, pues es normal que los dos estén informados. Sea el padre que te quiera... Claro, yo conozco a la mayoría de parejas jóvenes que conozco, todas comparten o la mayoría llevan al niño a deporte, la madre lo recoge, luego los abuelos, ahora, que también ayudan ahora. Mucho. Ahora, hoy en día... Sí, pero mira, yo me acuerdo cuando yo tenía a los niños en el colegio, en la APA, en los consejos escolares, éramos la mayoría, éramos mujeres, y algunas trabajábamos, de las que estábamos en el consejo. Hoy día, habiendo avanzado mucho, y viendo yo que ahora mismo los jóvenes participan más en todos los aspectos, en el hogar, en el trabajo, en todo, estamos más en igualdad de condiciones el hombre que la mujer, pues todavía no es así, porque todavía, aunque la mujer trabaje y el hombre también fuera de casa, remunerado, en los consejos escolares, en los sitios, que si tienes que llevar una actividad a un hijo, la mujer, yo no sé cómo se la apaña, pero saca los 5 minutos claro. para cogerlo, y eso lo que lleva es a un estrés a la mujer que quiere estar en todos los sitios, porque ella se siente con ese derecho, ese deber, el derecho de tú querer tener esos sitios donde tú quieres estar, como trabajo, una obligación. No, porque es lo que el chip que tenemos. Claro, la ley de igualdad eleva... Pero no importa sí. de que todo eso, todas esas trabas las tenga. Tú dices, no, yo voy a llevar a mi casa, voy a trabajar, voy a llevar a los niños al colegio, los voy a recoger, voy a ir a llevarlos a la actividad. Y eso lo que conlleva es que nos hemos echado una carga de trabajo tan enorme sobre los hombros, que ahora eso es lo que tenemos que empezar a plantearnos, bueno, se planteéis los más jóvenes, yo ya... Los jóvenes yo creo que se lo plantean ya. Claro, de ir haciendo ese reparto para que la mujer pueda vivir un poco más de estado. Claro, lo que yo digo, Ana, que tenemos que aprender a delegar los demás. Sí, es que nosotros lo que también nos vamos a meter toque de saber quién pueda, nosotros, al niño, venga, yo, bueno... A delegar, entre que está tu pareja, pues que lo lleve, venga, tu hijo, traspón con el niño al fútbol. Hombre, lo mismo que ellos se van al bar a ver fútbol, pues tú también tienes que delegar. Lo que pasa es que nosotros somos muy egoístas, queremos abarcarlo todo y así nos va. También nos creemos que las cosas las hacemos nosotros mejores que ellos. También. Cuando se meten en la cocina, quítate, porque no lo está haciendo bien. Aunque no lo haga bien, hay que dejarlo. Por eso te digo, tenemos ya aprenderá. Que delegar. Eso, si no delegamos, no, nunca vamos a aprender. Eso no se hace así. Déjalo, salte de la cocina. Eso es una cosa que hacemos continuamente y eso está mal. Porque entonces no aprenden nunca. Y después decimos que estamos agobiados. Pero que nosotros nos creemos perfectas y que queremos que hacerlo todo bien. Y ahora cuando vemos los fallos, porque la poca práctica que han tenido, pues, pero tienen que adquirirla con el tiempo, vamos a dejarlo, aunque lo hagan mal. Hay que delegarlo. También han estado. Lo hacen mal cuando estás en tu casa porque sabes que tú lo vas a hacer. Pero cuando se van de tu casa, se apañan muy bien. Lo mismo él que ella, ¿eh? Igual. Se hacen una piña los dos. Porque hay gente joven que se ha casado y no hacían nada ninguno. Pero la mujer y la responsabilidad y hace la poli. Los dos, los dos se ponen y lo hacen, ¿Qué te iba a decir? Te digo que también le han hecho muchas obligaciones a los abuelos. Y los abuelos están muy hartitos de trabajar y le debían de dejar su espacio libre para que ellos hicieran lo que les diera la gana. No que tienen que estar con la obligación de que vaya al instituto por el niño, que si yo lo tengo que llevar a la avenida, que se ven más abuelos con carritos. Que yo lo que digo que la que tenga, hoy hasta pocas madres quieren tener niños por lo mismo, pero también trabajan muchas madres para tener un piso en la plaza, para tener un piso en Tabina. Porque esto, no es que no se puede con un trabajar. Mira, hoy me ha llegado un correo aquí a la radio sobre, hablando del Día Internacional de la Mujer y demás, que me ha hecho, me ha sorprendido, que era una nota de prensa de un colectivo que se llama Las Abuelas Trabajadoras. Que viene al hilo de eso que me estás diciendo tú, ¿no? Pero no. Totalmente, vamos. Yo no. No, que viene al hilo de eso que me estás comentando, ¿no? Yo ni uno. Yo voy a mi bola. Me refiero sobre las abuelas que en su día fueron mujeres trabajadoras en el mundo laboral y que ahora vuelven a trabajar en el ámbito de lo doméstico, ¿no? Que también es otro trabajo. Es que hay padres que al final conocían a los niños, porque iban a trabajar y los niños estaban acostados cuando se iba y venían, estaban los niños acostados. Claro, ahora los abuelos le han cogido un cariño a los niños, ya de mayores, ahora le cogen cariño a los nietos cuando no han podido ellos cogérselo a sus hijos. Eso es lo que iba a decir. Yo creo que hay hombres, abuelos, que han criado más a nietos que a sus propios hijos, que conocen más, han estado más tiempo con sus nietos de chico que con los hijos. Cuando hablamos antes de esas diferencias, ¿no? Del tema de los derechos que tienen las mujeres, comentaba yo que la Ley para Igualdad eleva la categoría de derecho los diferentes instrumentos para conciliar la vida laboral y familiar. Estamos hablando de la baja por maternidad, del permiso de lactancia, de la reducción de jornada laboral, de la flexibilidad horaria. Todos estos son derechos que tiene la mujer. ¿Y por qué no el hombre? ¿Conocéis algún hombre que se haya cogido en su trabajo flexibilidad horaria porque tenga un niño pequeño que cuidar? Porque siempre parece que la reducción de jornada, de hecho mediodita nada más, es para la mujer que tiene que cuidar al niño. ¿Por qué no puede cogerse esa media jornada al hombre? Hoy le dan sus días. Porque la Ley de Igualdad es para todos, sí, para hombres y mujeres. No. Eso es lo que y la baja de maternidad, si la coge el hombre. Si el hombre coge la baja de maternidad, de la anterioridad, pero antes no. Si hay alguna en Ubrique, que llame, que lo diga. Llamada telefónica, vamos a ver por Regina, ve, que nos encontramos. Buenos días, casi buenas tardes ya. Hola. Es que si no entro reviento. Venga, dime, ¿qué te pasa? Mira, lo primero, que yo creo que toda la vida le ha costado trabajo a las pobres de sobrevivir y de todo. Porque yo cuando aprendí a leer y a escribir, con 42 años, y decidí que mi vida era mía, que la iba a vivir yo con mis niños, mi marido y toda mi familia, pero que iba a salir del entorno que yo estaba. Que yo ni podía ir a la peluquería, ni pintarme los labios, ni los ojos, ni nada. Con lo que a mí me gusta una huelga, Rocío. Y mi marido no me dejaba. Y digo, ¿yo qué? Pero yo soy tuya, tú lo has pagado algo a mi madre por mí. Entonces cogí y decidí en ese momento que yo era dueña de mi vida. Y me puse a leer, a escribir, a hacer cursos de ayuda a domicilio, de geriatría, de todo. Y aquí estoy. Que yo no puedo abarcar un trabajo que no tengo estudio. Pero a mí no me falta el trabajo, he cuidado a mis niños, ahí está una, que me he sacrificado para ayudarle a los tres. Y mi trabajo no me falta, ¿eh? ¿Y tu compañera de teatro? Exactamente, mi compañera de teatro y de la coral, ahí está. Y me voy a los viajes y dejo la casa sola. ¿Y eres el que quiera mujer... comer, que come, y el que no, que no coma. Que eres una mujer progresista, con tu Facebook, feminista, y liberada a ver nada, ¿eh? Que para liberarse una, ¿eh? Lo mismo en la sexualidad de los hijos, de que tú conozcas esto o lo otro. Y a mí todo me viene bien. Entiendo feliz la persona, soy yo feliz también. Y eso no lo hay, ¿eh? Las mujeres somos las más machistas del mundo. Y mi madre era una de ellas. En mi casa mandaba mi madre, mi padre no mandaba. Tú no, tú ya no eres machista, ¿eh? Yo no soy. Como para hacerlo con lo que tengo a la vera contigo, pero es capaz de intentármelo con ya. La caña que te he dado, ¿no? Tú has dejado de ser machista a base de los golpes de Regina, ¿no, Paca? Hombre, ¿cómo lo saben? A golpe, yo tengo a mi hijo que en mi casa no meneaba una silla. Pero está casado y la mujer la ha metido, pero bien metida. Y él hace igual que su mujer. Y plancha mejor que yo. Como plancha. En la mini cobraba 150 pesetas por las camisas, Rocío. Por planchar, te digo, aquí, esta casa ha sido una casa que hemos pasado por muchas etapas, no por un anido. Por muchas. Y todavía tengo a mi marido que es un machista de los arraigados. Arraigado. Con 70 años. Que se me enerzo, dice que es nacido, que tío yo. No, mi padre es de los que cree que existen duendes. Y le hace la comida, le lava la ropa. Pero tu marido te da poco ruido, coño, que está todo el día en el hogar. Más que si estuviera aquí, se me había ido. Qué bueno que. Y era Rocío, dime. Nada, simplemente agradecerte el que haya llamado y que nos hayas ofrecido ese testimonio. Muchas que tenemos gracias. Que luchar a las mujeres, pero que no, que tengamos claro que no vamos a llegar nunca a lo mismo igual que el hombre, ¿eh? Claro que y sí. Y luego también, como somos muy malas unas con otras, porque eso lo tenemos que tener claro nosotras, que hay una reunión de hombres, nos hablan de ellos. Y nosotros tenemos una reunión y a la par que se van yendo las estamos rajando por atrás. Y esto es así y va a ser siempre toda la vida, y la que diga que no es la que más raja. Ay, pues yo digo que ni nos rajo, ¿eh? Bueno, venga. También rajará de vez en cuando. Tú no vas a hacer esto tampoco. Paca, gracias. Venga, diga, Rocío. Venga, hasta pronto, adiós. Guardadme. De sangre. Venga, gracias. La verdad es que el testimonio de Paca sí, en tono humorístico, que no hemos reído mucho, pero ha dicho verdades como puño, ¿no? A la hora de intervenir y de toda esa evolución que ha tenido. Estamos ahora allí en el hogar, sí, nos están dando teóricas de teatro, que sabemos sí. 20, y ella pues, activa para todo. Bueno, yo se nos está agotando el tiempo, tenemos que terminar enseguida y a mí me gustaría plantear un par de cositas más simplemente, ¿no? Porque ¿cómo cambiamos todo esto? ¿Cómo conseguimos la igualdad plena? Esto es difícil y son pasitos que hay que dar. Se habla que sí hay que cambiar el sistema productivo, ¿no? Por esto que estábamos hablando antes de la mujer se queda en casa, el hombre se va a trabajar, la mujer lo tiene más difícil a la hora de incorporarse al mercado laboral y demás. Cambiar el sistema productivo es una de las propuestas que se plantean. La vida política también, una mayor presencia de mujeres en los lugares donde se manda, donde realmente lugares de poder, ¿no? Pero también plantear quizás los pequeños gestos en nuestro día a día en la sociedad. Yo creo que, no sé si pensáis vosotros que esto es más importante quizá, no más importante, pero sí igualmente necesario, ¿no? Esos pequeños gestos que podemos tener nosotros en nuestro día a día, como decía antes Pepa, oye, que no, que tú no me vas a hacer de comer, es que tú hay que hacer de comer, que tú no me vas a limpiar, es que hay que limpiar, ¿no? Esos pequeños gestos en nuestro día a día, nuestra forma de pensar, nuestra forma de desenvolvernos, no sé si son igualmente importantes para conseguir esa igualdad. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, pero eso son... Eso desde chiquito y... Tiene que ser más obesar los mayores, más y menos básicos que yo. No entran por eso todavía. Más jóvenes sí están entrando, pero muchos más básicos que yo no entran todavía en eso. Pero eso desde pequeñito y en las casas... También, pues, esa es otra clave, educar a los pequeños, claro, en esa igualdad de valores, ¿no? Esa igualdad. Todas las parejas jóvenes que tienen hijos pequeños, se plantean tenerlo, deberían de pensarlo. ¿Cómo quiero yo que mi hijo crezca? ¿Qué quiero que haga? ¿Qué quiero que sea? quiero que sea dependiente a mí, porque muchas veces que les gusta esa dependencia, le voy a hacer, le voy a... para que el niño esté, pero no, tienen que enseñarlo a cocinar, a limpiar, poco a poco, a pensar sobre todo, a no creerse todo lo que escucha. Pero hay niños que no le da tiempo tampoco. Yo tengo una bisnieta que va a la escuela y a la hora va a inglés, a la hora no sé qué, va a ballet, pero la niña la voy a volver loca. La niña tampoco le da tiempo. Pero porque vivimos en una sociedad de competitividad. Mi hijo tiene que ser el mejor. Eso. Mi hijo tiene que bailar, mi tío tiene que hablar inglés, mi hijo tiene que llevar la mejor ropa, jugar al fútbol. Y estamos muy equivocados. Sí, sí, así los niños no van a ser más felices. A lo mejor son más felices dedicando una hora o dos a estar con sus padres. Una niña con 3 años, la tienen que traer al inglés 2 veces en semana. Esa niña puede no aprender. Esa niña mejor no está en su casa con su madre. Bueno, la madre es popular, el padre es popular, mientras que está en inglés. Está en bueno, me hago publicidad, yo doy inglés. Y están todos muy contentos conmigo. Venga. Mi hijo tiene... Lo que pasa es que vivimos en un mundo de competición. Mi hijo tiene la tiene que estar la inglesa y está con dos o tres. Ahora con una carrera no es suficiente, hay que tener más de una carrera para poder tener trabajo. Entonces las madres se lo plantean de que sepa inglés, que sepa, porque va a ver en un mundo, va a entrar, que es distinto al que estamos viviendo. Hay que tener siquiera dos carreras, pero mi madre no se incluso lo planteó, tres eso. Y yo sé inglés. Yo me lo busqué yo sola, también ellos tienen que buscar lo que quieren hacer, lo que les gusta, claro. Se nos agota, nos quedamos sin tiempo. Un par de apuntes nada más antes de finalizar. Una oyente dice que la filosofía de Paca Río debería ponerla en práctica todo el mundo, así que mira. Y luego, para reflexionar, yo dejo esto aquí sobre la mesa. La Wikipedia define el Día de la Madre como una festividad que se celebra en honor a la madre de todo el mundo. Y define el Día del Padre como un día conmemorativo en el cual se celebra al padre de la familia con la intención de honrar la paternidad y la influencia del hombre en la vida de los hijos. Eso lo define la Wikipedia. O sea, el Día de la Madre es una concesión, honor a las madres, y el Día del Padre se honra, que es respetar, enaltecer y todo eso. En fin, para reflexionar y pensar un poquito, ¿no?, sobre cómo concebimos el mundo nosotros mismos. Hay tantas cosas que cambiar. No vamos a... empezando por la educación, tanto en la casa como en los colegios, desde pequeño, eso hay que irlo inculcando. Yo no quería cerrar sin recordar que hoy, a las 8:30, en el Instituto Los Remedios, hay una proyección de una película, Las Maestras en la República, que está invitado todo el pueblo de Ubrique. Es gratis. A las 8:30. Es a las 8:30. Del programa de actos con motivo del Día Internacional de la Mujer no hemos hablado, pero ya en servicios informativos sí que se ha tratado en varias ocasiones y lo volveremos a repasar. Sí. No te preocupes, irá tiempo para reflexionar y debatir, que es lo que hemos hecho. Y a las 8 en el centro de Camenae también hay otro acto sobre la sexualidad y la reproducción femenina. Aquí en la calle San Sebastián se puede acercar todo el mundo que quiera. Pues actos conmemorativos en torno al día 8 de marzo que surgen también en la jornada de hoy. Pepa González, Ana Hidalgo, Pepa Rincón, Regina Galván, María Río y Ana Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros, por echar este ratito aquí de radio. Gracias. Gracias a vosotros por habernos invitado.